Noches en vela y madrugadas, entre ladridos sin poder sobar. Yo ya te he avisado, maldito hijo puta, ahora te vas a enterar. Guardo una bala para tu perro, si se desviara no estaría mal. Ojo que tengo mala puntería, a ver si es a ti a quien voy a dar. No estaría mal, nada mal, fallar y verte sangrar. Y que te enterrará, y que otro se encargará de tu puto can. Muerto el dueño, muerta la rabia, pobre animal. ¿Qué culpa tiene el chucho? Si a quien yo odio mucho es a mi vecino, el subnormal.